desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Otro Fin del Mundo al aire de Radionauta 106.3, este programa espirituoso que se propone acompañarles hasta las 21 horas con algo de información. Un programa también con bastante música, en este caso a pedido de les oyentes. Y bueno, columnistas, data que habitualmente vamos ahí alternando programa a programa para tratar de llenar de contenido este espacio radial. Mi nombre es Nehuen Alegretti, me acompaña en el piso Radionauta Andrea Reina. ¿Cómo va? Hola, buenas Nehuen, ¿cómo estás? Hola Nehuen, hola Pablito y hola Hanna, que están del otro lado del vidrio. ¿Cómo dice que le va? Bien, bien, acá andamos. Recuerden que hoy tenemos un programa lleno de música porque nuestra consigna así lo pedía, ¿no? ¿Qué canción le das play para afrontar los pequeños fines del mundo cotidiano? Y están llegando canciones de todos lados. Cantidad. Al rolete, como se dice, ¿no? Como dicen los jóvenes hoy en día. Al rolete. Dice, es lo que se usa. Se usa mucho. Sí, música a la carta hoy. Música a la carta. Todo esto, ya porque entramos no solo en el mood veranito platense, ya a esta altura de 30.000 de noviembre, sino que también para combatir un poco el calor, no solo nos preparamos un vermú, sino también estamos sorteando un kilito de helados Prodan, acá esta heladería que pueden encontrar en la esquina de 9 y 64, hacen helados artesanales, keto, veganos y sin tac. Vamos a estar sorteando un kilito para quienes hayan participado en la consigna de hoy, que además tiene doble chance, como habitualmente hacemos en cada uno de nuestros programas, si nos comparten un mensajito de audio, de WhatsApp, para que pueda sonar al aire. ¿Y dónde pueden mandar el mensaje de WhatsApp? Al 221-2025-275. Pero qué bien. Aprovechamos a mandarle un saludo a Nadia, que debe estar en camino, sí, también llegando en un ratito. También a la Loba, que nos faltó ahí con el tema climático. Yo pensé que iba a estar aún más rudo todavía la temperatura en la ciudad de La Plata. 30 grados me dicen capital, pero daban alerta amarilla. No sé si alguien dejó la ropa en el tender. No, hoy la ve y dije, me huele este aire, me huele a posible. Encima es el chaparrón ese que te moja la ropa, no riega las plantas, como que la nube cae a mojarte la ropa nomás. 26.9 dicen la ciudad de La Plata, se respira un poquito más que hoy al mediodía, está también un poco más encapotado, pero bueno, también evidentemente se vienen tormentas, no sé si hoy, pero bueno, el fin de semana medio pasado por agua se anticipa. Otro fin de semana mojado, digamos. Hay una cuestión de si venimos mal en términos políticos, económicos, nos vienen pegando por todos lados. Lo único que pedimos es que el fin de semana se pueda aprovechar para la dispersión al aire libre, para poder sortear el calor compartiendo algo que refresque con amistades y no. Lluvia. Durísimo el panorama. Estamos pasados por agua, no lo estamos literalmente, pero un poco espiritualmente lo vamos a estar también. Y también estamos lacrimógenamente atravesados por un par de necrológicas que no queríamos dejar de pasar por alto en este inicio del programa. Yo tengo una, otra se la voy a dejar a Pablo Ucero del otro lado del vidrio. Yo tengo la de Jimmy Cliff, un músico jamaiquino, uno de los grandes exponentes del reggae, abandonó este plano de la existencia el 24 de noviembre, o sea, hace 3 días atrás. Una inspiración para muchos artistas. No va a sonar el día de hoy, solo lo mencionamos, pero bueno, no queríamos dejar. A menos que alguien mande diciendo, Yo escuchaba, escucho clip para levantar, va, se lo ponemos. La otra me parece menos musical, pero quizá no menos artística, tal vez. Tiene un poco de todo. También el lunes se fueron juntos. Están preparando el asado. No, murió Juan José Musi, intendente barra, no sé, rey de Berazategui, luego de varios mandatos, alternando también con su hijo. Y es muy divertido porque, bueno, Musi ha construido muy fuerte, supo construir la identidad berazateguense, ¿no? Está en un momento sacó la cédula de ciudadano berazateguense, que tenía ciertos beneficios. Es como ser socio del club municipalidad de Berazategui, no sé. Bueno, y hay, ahora está circulando mucho material de él, ¿no? Hablando de su trayectoria, de su entrada al peronismo, de su infancia pobre y el primer hijo de sus padres que estudió y lo que generó Perón con él, todo, bla, bla. Bueno, se está transformando en el líder muerto que necesitaba en este momento algún sector del peronismo y estallan las redes de gente ahí con corazones naranjas. Creo que es el emoji más compartido en estos últimos días, el corazón naranja. ¿Qué? Y yo me pregunto, porque con este reinado que estás contando, ¿cómo viene el tema de la sucesión? ¿Qué se previó? El problema es que cuando fue el hijo, no recuerdo el nombre del hijo, Musi Jr., no fue muy buena gestión. Fue una gestión donde creció mucho una parte de Berazategui, la parte de Hudson sobre todo, mucho negocio con country, ¿no? Berazategui han sabido los Musi construir distintos tipos, diversificar los negocios y el negocio inmobiliario con toda la parte de los countries por Hudson, acceso a autopista y demás, es muy importante y también han hecho pelota todo lo que es el camino hacia la costanera, ahí en la costanera de Hudson, reserva natural y demás. Bueno, se han encargado de destruirla y pavimentarla, muy parecido a la política de Seco. Les gusta a los gobiernos peronistas que vos puedas ir con el auto hasta la costanera, no importa si ya no queda ningún bicho autóctono, ninguna planta para ver, pero podés ver pedazo del Río de la Plata. Está bien, se podía llegar de otra forma sin intervenir tanto el ambiente, pero bueno, nada, un personaje de esos del conurbano, digo, Ishi, Musi, son esos apellidos que van a quedar para siempre. Marcando. Que sí, prevalecen por décadas y también es llamativo, ¿no? Este fenómeno de que, no sé si necesariamente responde a la figura del líder, pero personaje muerto, personaje bueno. Siempre, siempre. Siempre. Entonces, no hay muertos malos. No hay muertos malos y eso siempre es un paliativo para eso, cualquier semblanza de cualquier personaje. Guiño de Cristina Kirchner a Patricio Musi en la sucesión. Patricio, ahí va. Por la intendencia Berazategui. Si quieren ir al Río de la Plata y llegarse por lugares medios inexpugnables, que está difícil llegar en auto, que dejas el tren delantero en el camino, pueden visitar Berisso. Ahí va. Hay lagarto vero. Hay competencia identitaria. Hay serpientes de agua, hay cuises, hay todo lo que uno quiere ver a la costa de un río tan bello como el Río de la Plata, color león. Pero bueno, ese es otro cantar. Tenemos un programa que decíamos va a estar medio cargado. Sí. Vamos a tener una entrevista, también una comunicación medio internacional que tendremos en breve, ahí triangulando algunas llamadas para poder conversar un poco acerca del Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Vamos a tener a Pedro Garay también comentando un poco la situación que se está viviendo en el deporte nacional. Me imagino que va a tocar algo de todo este escándalo en torno a la AFA, la figura del Chiqui Tapia, pasillo de estudiantes, a las sanciones, todas esas cuestiones. Esto dentro de un ratito nomás. Mientras tanto, vamos a ir escuchando algo de lo que nos estuvieron compartiendo como respuesta a la consigna del día de la fecha por un kilito de helado. Vamos a arrancar con un pedido de tal vez nuestro oyente más fiel o al menos seguro el que no importa la consigna, pero pide siempre una canción. No importa si la consigna es qué mutación te harías, pero en el medio él te manda, pasame alguna de... Así que a pedido de Leo va a sonar un poco de metal para abrir este programa. Suena Black Sabbath haciendo Danger Zone. Yeah.

este conflicto, este genocidio, este crimen atroz en contra de la humanidad que está haciendo Israel, pero bueno, que sigue sucediendo y que hay que seguir teniendo los ojos puestos ahí. Y ahora vamos a esto de la música a la carta. Va a ser variado, variopinta como la gente que nos escucha, ¿vio? Así que, curado por ustedes mismos, vamos a escuchar a, primero el audio que la pide y luego pegadita su canción, su respectiva canción. Hola, otro fin del mundo. ¿Cómo están? Acá Emi. La canción que pongo cada vez que tengo un pequeño fin del mundo es Dancing Queen de ABBA, que es una canción que me encanta, ese inicio ahí con esos teclados, me encanta, enseguida me pone de buen humor. Mucho tiempo vivía en la ciudad de Ensenada y me levantaba muy temprano y volvía muy tarde a mi casa, y antes de tomarme el 307 me despertaba, me hacía unos mates y ponía Dancing Queen, así que esa canción no falla. Un abrazo grande. You can dance, you can dance, having the time of your life. Hola, soy Steffi, mando un audio para Otro Fin del Mundo. La canción que yo le doy play cuando siento que se me está terminando el mundo es Vuélveme a Querer, de Cristian Castro. No hay por qué, es porque por la bizarreada de la vida misma de una. Dije, bueno, enganchamos Cristian Castro pegadito y ya, bueno, nos retiramos por lo menos a nuestros aposentos un ratito más. Decíamos, tenemos un programa cargado, así que no vamos a estar entrar mucho en detalle ni en prolegómenos, y vamos a tratar de repasar algunas de las noticias que estuvieron dejando tanto la realidad argentina como al menos la latinoamericana, por circunscribirnos a algún territorio. Uno de los lugares que está bastante candela desde el día de ayer, y en realidad desde antes, pero el día de ayer con lo que pasó en la Cámara de Diputados Provincial, es Mendoza, donde diputados aprobó la mega minería y hay alerta y movilización popular en defensa del agua. Sí, ahí tengo... No, ¿qué pasó, Pablito? Bueno, no, ahí tengo un comunicado de... Salió un formulario comunicado de la Asamblea de Trabajadores del CONICET Mendoza que denuncian que le sacaron de circulación un informe científico que habían hecho sobre este proyecto, en donde se denunciaba los riesgos de contaminación del proyecto San Jorge Cobre Mendocino. No solo los riesgos de contaminación sobre el agua, sino también lo que implicaría la explotación minera respecto a los bienes arqueológicos que están en la zona, los impactos previstos, digamos, en las comunidades originarias también, Huarpe. Bueno, todos estos elementos que estaban estudiados por un grupo del CONICET, que lo hicieron en un informe científico, fueron censurados y sacados de circulación justamente en este contexto. Sí, era parte de los insumos de los debates también que iban a terminar con la votación del día de ayer, que terminó 32 votos a favor contra 13 negativos para esta declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge ahí en Uspallata. Recordemos que ya Mendoza venía también de una fuerte revuelta en 2019 en defensa de la ley 7722, que defendía el agua y prohibía también el uso de cianuro y otros contaminantes para actividades extractivas en la cordillera. Pero bueno, ya venía también siendo escenario la provincia de una ofensiva sistemática para que se habilite la mega minería metalífera en su territorio, a pesar de esta resistencia social. Dentro de lo que se aprobó en el día de ayer, resta todavía media sanción más, ¿no? Dicen el gobernador Cornejo y la vicegobernadora Eve Casado que la declaración de impacto ambiental para esta exploración del proyecto minero San Jorge es clave para la transición energética y para ampliar la matriz productiva de la provincia. Además, en esta negociación, en tira floje para conseguir los votos, la propuesta contaba con la ley de regalías mineras y un fondo de compensación ambiental. La ley de regalías mineras establece menos que lo que establece el RIGI, que es un 5%, establece un 3%, que era el piso para proyectos mineros. Les viene gustando el 3, como que el 3 va, el 3% cierra por todos lados. El 3 cierra. Y el fondo de compensación ambiental implica que si las empresas no se hacen cargo, va a haber recursos de la propia provincia para salir a subsanar cualquier tipo de accidente que haya vinculado a estas actividades extractivas. Como decíamos, la sociedad mendocina ahí en alerta y movilización, queda todavía la discusión en el Senado, pero bueno, se especula que es un gran primer paso para la implantación de la mega minería en la provincia. Por suerte, sabemos de el pueblo mendocino, pueblo organizado y que lucha y defiende su agua, incluso luego de que los detienen arbitrariamente, de que mandan patotas para qué palabra difícil que elegí. Almendra. Bueno, por suerte, les mendocines están ahí defendiendo el agua. Seguramente, como hoy estuvieron movilizándose, se van a estar movilizando estos días. otra de las noticias que también habla un poco del clima de época que estamos viviendo últimamente tiene que ver con este aluvión de familiares, hijos de represores en distintos cargos del gobierno. El más resonante, sin lugar a dudas, tiene que ver con el anuncio del nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre. Se trata de Carlos Alberto Presti. Él es un militar de 59 años, hijo también de otro militar genocida y es actualmente jefe del ejército. Sí, es hijo de Roque Presti, sí, está fallecido en este momento, falleció impune. Y Presti tiene un historial muy significativo justamente para nuestra zona de La Plata. Él estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 a cargo de la represión del Área 113 en la dictadura y estuvo bajo su mando el funcionamiento de los centros clandestinos de La Cacha, Pozo de Arana, La Calecita, la Comisaría Quinta, Comisaría Octava y la Guardia de Infantería. Entre los 44 casos que tendría imputado el padre del actual ministro de Defensa, o sea, estamos hablando de Roque Presti, fue el ataque a la casa de Teruggi, ¿sí? Que fue justamente hace unos días, se cumplió un nuevo aniversario, el 24 de noviembre de 1976, más de 100 personas en este ataque, de 100 milicos e integrantes de la patota de esa época, entre los que se encontraban los efectivos del regimiento 7 de Infantería, destruyeron, como sabemos, casi por completo la casa de calle 30, entre 55 y 56, y en ese día, además de asesinar a Diana Teruggi, que luego fue sepultada como NN, y los militares secuestraron a su hija, a Clara Anaí, que como sabemos continúa sin recuperar su identidad, se sigue pidiendo por la identidad de Clara Anaí. Estos son los nuevos integrantes del gobierno de Milei. Sí, convengamos o tengamos en cuenta en realidad que se trata también del primer militar a cargo de la cartera de defensa desde la vuelta a la democracia en el 83 y que además Carlos Alberto Presti no estaría renunciando a su cargo como jefe del ejército, sino tomándose una pequeña licencia, plantean desde el oficialismo que no hay incompatibilidad de cargos. Él está planteando justamente un pase a disponibilidad mientras se hace cargo del ministerio. Otro que se suma también es Hugo Alejandro Pascarelli, a cargo de Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Él es contador, hijo también de Hugo. Qué nombre raro que tiene, de Hugo Pascarelli padre, que también intervino en lo que fue la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Raimundo Gleiser el 27 de mayo del 76 en la puerta del Sindicato Cinematográfico Argentino. Todo esto, como decía también Lisandro Brusco recién, en el marco de que el sábado se convoca una marcha de negacionistas pidiendo la libertad de los represores, justamente donde también va a haber mucha gente movilizada. Esperemos ser más y como siempre copándole las calles cuando lo intentaron con el 2x1, sí. Las calles hablaron, el pueblo salió a las calles y así lo no pudieron sostener. También pusieron de director de la ESMA o del museo de la ESMA a un nieto de un represor, no me acuerdo, me encantaría recordar nombre y apellido como para pero salieron a denunciarlo, lo pusieron como director. Van de a poquito intentando ocupar esos espacios. Se abre, sí, todo un... Es Manuel Larrabure, hijo de Arturo y nieto del coronel argentino del Valle Larrabure. Ese mismo. Ahí bueno, ahí otro, se abre otro paréntesis de cómo, cuáles son los límites de la institucionalización de la política de la memoria también. Sí, no, ¿qué pasa con la memoria cuando de repente el fascismo es quien gobierna? Sí, abre todo un tema de debate para atrás, interesante también para pensar. Pero estaba buscando la buena noticia que tenemos. Bueno, no sé si... Dale. Sí, para mí hay buena, que agarrarse de lo que se puede, Andrés. Sí, está que bien. Teníamos como parte siempre del salpicado de noticias pensar en la buena. ¿Para el Consejo del Salario dio un aumento del 600%? No, mucho menos. Pensé que era esa la buena. mucho menos simbólica y significativa, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero pasó que Bolsonaro se intentó fugar, se sacó la pulsera, no sé, esta es buena, es buena. Está por lo menos en este momento, fue trasladado a la superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal. Él dice que sufrió un episodio de paranoia y alucinación debido a la medicación que toma. Y por eso dice que rechaza que haber intentado fugarse. ¿Qué pero estará bueno, tomando lo Bolsonaro, no? ¿Qué estará tomando para...? Tiene que cambiar de dealer porque evidentemente ese delirio paranoide... Nada, no lo va a llevar a buen puerto, ¿no? Sí, bueno, dicen eso. Intentó fugarse en realidad. Este hombre, 70 años, bueno, por la edad, evidentemente tiene sí, ciertos beneficios de la cárcel en su casa, ¿no? De arresto domiciliario, no me salía. Pero bueno, por lo menos por ahora está en la superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal de Brasil. Tengo otra buena, pero estamos así, las buenas son... No son de acá. No, esta es de acá, esta es de acá, bien. Pero es medio como defender lo obvio, ¿viste? Cuando bien. Decís, bueno, nos agarramos cuando lo bueno que es que no nos quiten más derechos. La justicia desistió del juicio al activista Chris Godoy, fue absuelta por bailar en la vía pública, bailarles a unos libertarios, una forma... muy tranqui de mandarlos a cagar, no hubo contacto físico, no fue agresivo, solo fue decir, soy más feliz que vos también. Así que nada, la detuvieron, le intentaron imputar abuso sexual, que no tiene ningún tipo de parangón de sentido, pero bueno, tuvieron que desistir, así que una buena es que la crisis está absuelta. Sí, es muy buena. Buenísimo, vamos entonces después de un repasito breve de algunas noticias, tenemos alguna más ahí en la galera por si quedamos medio cortito. Tengo un chivo para pasar, aunque no sea la noticia, dale. Por lo menos porque está en tema el tema de la reforma laboral, ¿no? Sí, ya anunciaron que sale con fritas por lo menos el proyecto y la presentación en las cámaras de diputados y senadores. Sí. Pero, se le dice contrarreforma, bueno, hay todo un debate porque es mala. Está bien. Es como que no viene a reformar nada para bueno, no es una política reformista. Ahí es va. Como una forma de también sí, denominarla. Disputar el lenguaje ahí. Bien. Bueno, no, el chivo tiene que ver con que el miércoles que viene a las 18 horas va a haber una charla virtual, así que no les cuesta nada ponerlo en su casa, organizada por Clase Pública, esta organización de docentes universitarios de distintas facultades, que vamos a charlar con Paula Lozano, que es abogada laboralista y docente de la universidad. Después podemos recomendarles las redes de Clase Pública para pasarles el link, ¿sí? Y enterarnos un poco más de lo que se viene. La idea es eso, ¿no? Como informarnos. En la radio se viene informando, se viene acá en esta radio, sobre todo en el programa de Nada es Perfecto. Correcto. De los viernes. Vienen trabajando este tema que me parece muy importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Y bueno, esta charla suma en función de eso. Sí, además para quienes iban a empezar a sentir un vacío, porque ayer fue el último programa de Orillas, tienen el miércoles que viene una actividad para no sentir el vacío, para no sentir qué hago ahora, se pueden conectar a esta actividad virtual. Está bueno. Buenísimo. Nos vamos a ir con una música, ¿no? Recién sonaba, antes de cuando arrancamos este bloque, el audio de Tefa participando por ya el kilo de helado, pidiendo a Cristian Castro. No vamos a pasar esa canción, porque la gente hay un bloque de que necesita a Cristian Castro para levantar. Sí. Como que funciona, tiene esa función el Cris, así que nos mandan un audio cruzando el charco, pero no acá nomás en Uruguay, desde España nos están escuchando en este momento, así que le mandamos un saludo a Caro que nos escucha desde allá, suena su audio y suena su canción. Hola, soy Caro, los estoy escuchando desde el hemisferio norte, más precisamente desde España. Acá hacen 5 grados y son las 11 de la noche. Bueno, y quería participar contándoles que la canción que escucho para levantar es Lloviendo Estrellas de Cristian Castro, que es para cantarla y bailarla a los gritos. Y bueno, les mando un abrazo enorme. Thank you.

la compañera Nina Brugo, que fue quien hizo el planteo de la propuesta de Cava, con una violencia inusitada que no se corresponde a las políticas feministas. Entonces, por un lado, creo que fue un error que hayan planteado una sede que no fuera Cava en este contexto, pero además ese error sostenido con una enorme manipulación, Claudia, que dejó un sabor amargo a quien estábamos ahí. Claudia, disculpa, ahí estamos, te perdimos un poquito, estamos teniendo un problema. A ver si nos podés repetir ahí lo que... Ahí, todo. ¿Hola? ¿Hola? Con una cuestión técnica, a ver, ¿nos escuchás vos, Claudia? ¿Ahora? Yo los escucho, ¿ustedes escuchan? ¿Te parece? No. Acá no se escucha. Claudia, bueno, estamos arreglando este problema técnico mientras, te pedimos disculpas, esperamos poder reconectarnos enseguida. Estábamos hablando de del conflicto que sucedió con la elección de la sede. Queremos reconectar con Claudia para que nos siga contando. Pensamos que este problema se había solucionado y estábamos muy felices, pero pronto lo vamos a arreglar. En todo caso, podemos volver a llamarte, a ver. Claudia, ¿nos escuchás ahí? A ver, esa nos escucha, ese es el problema. Esa nos escucha, nosotros no ahora. Bueno, vamos a intentar reconectar con Claudia ahora en breves minutos para terminar de conversar. Le agradecemos mucho que además ella está en Paraguay, que vino, hizo el esfuerzo también para estar presente hoy. Así que, bueno, podemos... Tal vez seguimos con un tema musical. De uno de los que eligieron. No, saben, hoy en Cancelades, el programa que nos presenta, todas las comunicaciones bárbaras, acá todos los pasó? Problemas. ¿Qué pasó? Todos los problemas, todos los fines del mundo. Todos tenemos los fines nosotros. Del mundo, vamos a ver qué tema ponemos para levantar. Cuando un fin del mundo se te avecina, por ejemplo, el Boya, creo que se llama así o se nombra así, nos manda este audio y nos pide una de las canciones, nos pide un montón, pero vamos a pasar una sola. Buena gente Villa, ¿cómo va? Bienvenido a la consigna de las canciones que le das play para afrontar los fin del mundo diario. Hay tres, elijo tres, son más. Primero Sin Avisar, de la de la Puerca, y las otras dos son más. De lo que pasa en la radio, Take Back the Power, de los Interrupters, y Mi Casa en Llamas, de Marina Paje, con Determinos. Nada, muchísimas gracias por la compañía, el laburo, y es un abrazo enorme. Voy a

Hola, para participar del sorteo por el quirito de helado, el temón que pongo para superar mis pequeños fines del mundo es el tema Doctor Psiquiatra de Gloria Trevi. Es un temón. Por acá Ro Pallero les saluda. Un beso. Y se nos va. Todo dispuesto. Se nos fue. Nos toca hacer el sorteo. Podemos repasar alguno, porque además de las participaciones de audio que saben, tienen doble chance. Sí, alguno que quedó sin nombrar, pero que está participando. Están participando. Quienes estuvieron participando en las redes están participando. Por ejemplo, la Chini nos mandó como tres temas. Depende qué fin del mundo se le presente, tiene un tema distinto. Muchos fines del mundo se le están presentando. Cuidado, salí de ahí. Pero bueno, Doom Chica, entre uno de los que me acuerdo que puso, es bien. Doom Chica te ayuda a sobrellevarlo. Manda Floren también un tema de Bad Bunny. Me fui de vacaciones. ¿Qué más? Me fui de vacaciones, es bien. Acá tenemos uno que. Posta, te levanta. Flor Martínez, hermana de nuestra encargada de redes, Hanna Martínez, Provócame, es un temón para levantar. Porque además te sale, es como no querés, pero te sale el pasito, porque lo sabés, porque en algún momento se te metió en la cabeza. Mucho pop latino, Asiri, Pégate de Ricky Martin. No sé si tengo Pégate, ¿cuál es Pégate? A ver. Ahí va. Hay que pasarlo, si no de previa, un cachito nomás para ver ahí cuál va, es, pero es algo comprometedor. Mucho pop latino, es cierto. Es un buen mood. ¿No han adoctrinado también nuestro sentir, nuestra escucha musical también? Estamos atravesados, nada, por años y años de... De pop latino. Lulú puso Feel Good de Gorillaz. Vamos a cerrar con un tema de Gorillaz, una parte, porque dura 7 minutos el tema, pero está partido en dos, que lo pidieron la semana pasada. Mi sobrina Juli pidió de manifiesto. Ah, acá se van acordando de que faltaba poner gente en la bolsita. A Leo lo pusiste porque participó la semana pasada. Sí, Leo, sí, cómo nos vamos a olvidar de Leo. Así que seguimos estirando. Upicia este momento. Prodan, helados veganos, helados keto, helados sin tac, helados Prodan. Llámanos para que te llevemos el carrito de helados para tu fiesta. En 9 y 64, helados Prodan. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí, todo dispuesto. Era doble chance la de Juli. Sí, era doble chance, Para contrataciones de jingles. Para contrataciones, sorteo, no nos llamen. No, pero ahí tenemos los redobles. Ahí tiene un silencio el redoble. Pará, esperalo. Ahí va, está el redoble. Si no lo sacás muy rápido, hay que esperar. A ver. Y abrí el papelito. ¡Leo! ¡Se lo ganó Leo! ¡Vamos! ¡Leonel, nuestro oyente fiel! Bueno, ahí tiene que comunicarse con la producción. Nos vamos a comunicar nosotros con él. Él está casi empapado de cómo son estos mecanismos. Vamos a gestionar esa entrega. Tiene que ir a Helados Prodan ahí, 9 y 64, decir: hola, soy Leo, me gané el kilo de helado en otro fin del mundo. Perfecto. Y elegir su sabor, porque además es elección, no es que te dan un kilo de lo que se le ocurre. Menta granizado, crema del cielo. No, me quedo zamballón, quinotos al whisky y menta granizada nada más. No, vos podés elegir muy buenos sabores ahí en helado. Y lindo el fin de semana. Está bien, va a llover, pero lloviendo, googleando un kilo de helado, viendo alguna serie, va. Reno, espectacular. Re que sí. ¿Qué no? Quise decir. ¿Qué no? Yendo, es más, ahora nos estamos yendo a pasar por helados Prodan porque. Nadia está yendo. El conductismo es así. Cuantas más veces lo repitamos. Dos o tres veces. Helados Prodan. Y además, si tiene helado. Tonito, funciona al doble, como la doble chance de este sorteo. No fue doble chance, fue chance simple. No. Tuvo mucho tarro. Así igual que viene hay participando que en cada una de las se consignas. Lo merecía muchísimo nuestro por insistencia. Sí. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, nos vamos. Dicen? Hemos llegado al final. Sí. Estamos cumplimentando las 2 horas reloj, por eso no lo queríamos entregar el aire antes. Sí, pero sí, nos vamos a ir despidiendo con alguna de las canciones seleccionadas por ustedes mismes para que suenen en el aire de Otro Fin del Mundo el día de la fecha. Así que nada, Pablo sabrá. Suena de manifiesto esta canción de Gorillaz con featuring de Trueno y Proof. Pasa mañana, cuando atienda la luz que me llama, mami, mi futuro me reclama. Camino hacia la luz. I have nothing to lose. Dice, crucé la puerta y hoy me siento libre. Dejé el pasado y me fijé en lo simple. Solo dame 21 gramos pa' sentirme firme. Y yo te dejo mi legado antes de irme. Cada paso una enseñanza. Sigo con confianza tan rápido que el tiempo no me alcanza. No busco alabanza, menos falsas esperanzas. Descansa como cuando estabas en la panza y despierta. Toma la carta en el asunto para poder mirar la vida en diferentes puntos. Pregunto, ¿qué habrá en ese mundo que viene después del mundo? Lo bueno es que vamos todos juntos. Yo voy con mis valores, también florezco regando las flores. Me llevo los aromas y los colores, hago que el cielo se enamore. Y si las nubes lloran, que no lloren. Tengo a los árboles de profesores. Me encanta sentir el viento, subir la montaña sin aliento. Al final lo que importa es el intento. Solo me acompañan mis hazañas, mi virtud y mis sentimientos para escribir la parte 2 del cuento. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé. No entiendo la luz que me llama. Mami, mi futuro me reclama. Camino hacia la luz. I have nothing to lose. Camino hacia la luz. Hacia la luz, man. The mountain, it is high. Yeah, the mountain sets, so the mountain cry. Thank God the rainy day, the mountain stays on still. Don't lose yourself. If you don't stop now, then you're never gonna be done living under your gilded sun. On the mountain, más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.